Hola, soy Martín, el mocachi. Aquel tonto punky de porcelana lo conocí en Ezeiza, en el cumpleaños de mi amiga Agustina, esa menita que yo quería tanto. Él era un modesto guitarrista fanático de Slash, y presumía ser punky porque solo llevaba una remera de Nirvana. Todavía me da gracia. Es que aún era un chetito vestido por sus padres. Tomaba de su vaso de cerveza y se notaba a simple vista que no estaba acostumbrado a beber, menos a ponerse ebrio en casa ajena. Hacía muecas con la boca, pero nadie lo veía como yo sí. Me daba cierta vergüenza ajena. Hablaba todo el tiempo de su carrera universitaria en contabilidad, de sus amigos, de su pelo, de sus zapatillas marca caca, de su hámster violeta y de sus relaciones sexuales con el perro. Una manera de llamar la atención todo el maldito tiempo. Mientras yo me servía de la botella, le pregunté si le gustaban los Pistols, o Misfits, o los Tush. No me respondía, y seguía hablando con su mejor amigo. Le volví a preguntar si le gustaba el punk, y con cierta soberbia me respondió, sí, los Ramones. Dio media vuelta, y se fue. Era un payaso. Sí, era un payaso pero de feria japonesa. Un payaso aburrido y llorón. Entre tanto disparate careta, el hermano de Agustina, un pibe de 13 años fanático de Los Redondos, me trajo un libro para que lo vea. Era la biografía del Indio Solari. El pibe me pareció un capo. Aparte, me comentó que le gustaba leer mucho sobre política. Era tan marxista que ya no era de este mundo. Cuando a mí me trajo el libro, al punky estúpido le trajo una guitarra para que demuestre su habilidad. El punky se quejaba porque supuestamente la viola estaba desafinada. Y era mentira. La guitarra siempre estuvo afinada. El tema era que el punky se estaba emborrachando de a poquito y le daba vergüenza cantar sin afinación. Vanina lo miraba con cierto brillo y se enamoraba aún más. Ella lo conoció en su laburo. Trabaja de moza en un restaurante de Caballito. Él es el hijo del encargado del comercio. Lo que más bronca me daba era que ella le hablaba al oído, le susurraba en el cuello, se reía entre dientes y miraba sus ojos sin perderlo de vista. Vanina era de discutirlo todo y no era muy buena que digamos, era medio histérica. Pero cómo me gustaba su maldad, cómo me gustaba esa mina. Creo que llegué a amarla. Aunque odie nombrar cualquier palabra que se asocie al amor. Yeah. Bigote psicodélico. Bigote psicodélico. Autorizado para despegar.